10 años, mujer de toda mi vida. Quiero entregarte este canto en esta noche tan linda, por haberme amado tanto y seguir aquí conmigo, por haberme regalado el fruto de nuestros hijos. Hoy que cumplimos 10 años, quiero brindar esta noche por todo lo que me has dado, mujer, sin ningún reproche, porque sé lo que has luchado para estar aquí conmigo. Hoy quiero, mujer, que sepas que siempre estaré contigo. Quiero que esta noche seas muy feliz como el día en que te conocí, y que Dios ampare el cariño que siento esta noche, mujer, yo por ti. Quiero yo brindar con 10 años de amor, con intensidad, con inmensa pasión, y que vivamos nuevamente 10 años de amor. Cumplimos 10 años, mujer de toda mi vida. Quiero entregarte este canto en esta noche tan linda, por haberme amado tanto y seguir aquí conmigo, por haberme regalado el fruto de nuestros hijos. Hoy que cumplimos 10 años, quiero brindar esta noche por todo lo que me has dado, mujer, sin ningún reproche, porque sé lo que has luchado para estar aquí conmigo. Hoy quiero, mujer, que sepas que siempre estaré contigo. Quiero que esta noche seas muy feliz como aquel día en que te conocí, y que Dios ampare el cariño que siento esta noche, mujer, yo por ti. Quiero yo brindar con 10 años de amor, con intensidad, con inmensa pasión, y que vivamos nuevamente 10 años de amor.